hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo que si no haces lo que debes no consigues nada. Muy buenas, estás escuchando Talento Malgastado otra semana más. Talento Malgastado es un espacio musical en Radio Almaina. Recuerda que es una radio libre. Estamos sonando en la FM en la 88.5 y también en la web en radioalmaina.org. Escuchar nuestros podcasts en la web de Radio Almaina en el apartado Talento Malgastado. Y en esta ocasión estamos con un invitado que luego presentaremos y ha traído su selección de música. Vamos a hacer un programa de rap estricto y bien oscuro. Y vamos a ir haciendo sonar el primer tema para que sepáis lo que es. See me shoot, see me shoot, see me shoot, see me shoot. esto que oyes es un tema que se llama Cement Shoes, de un artista DJ MC de Memphis de los años 80 que se llama The Spanish Fly, y nos lo ha traído nuestro amigo Isma. Se llama Isma Space, un artista plástico increíble y un gran amigo al que le estoy muy agradecido de haber venido a traer esta playlist. Bienvenido a Radio Almaina, Talento Malgastado, Isma Space. Muchas gracias, Diego. ¿Qué vamos a traer hoy? ¿Qué va a sonar esto? Y una evolución de esto, que es una cosa muy curiosa del rap americano. Sí, vamos a escuchar un poquito lo que son orígenes del rap de Memphis, que es lo que a día de hoy conocemos como trap. Eso es. Vamos a escuchar un par de cositas así como esto, que son incluso de antes de los 90, que es donde surgió lo que luego sería Triple Six Mafia y todo el rollo de Memphis, que muchos artistas actuales han mamado y están haciendo un músico que te caga gracias a todo esto. Ajá, eso es, aquí está, estos son los orígenes de lo que es el trap actual, vamos, tiene bastantes orígenes de lo que es el trap actual, ¿verdad? Sí, la mayoría de la gente cuando habla de orígenes de trap suele pensar en Three Six Mafia, y vaya, no se equivocan, pero DJ Spanish Fly, este tema, y la mixtape de la que pertenece este tema, que ahora mismo no recuerdo el nombre, estaba sonando en los clubs allí en Memphis antes de los 90, no sé si por el 87 o algo así, aunque el release original salió en el 94, que ya teníamos a otra gente haciendo este rollo, pero estamos hablando de antes del año 90 haciendo esto, sí. Que a día de hoy DJ Spanish Fly se considera, digamos, uno de los pioneros del sonido en Memphis, ¿no? Antes que Dream Mafia, es uno de los pioneros ya reconocido. Sí, además un productor que venía de hacer también otro rollo así más electrónico, antiguo, tipo como podría ser África Bambaataa, sí, electrofunky, sí, de este, sí, antiguo. Sí. Siempre ha habido una figura de esos también en Los Ángeles, ¿no? Que estaban más relacionados con la electrónica, el techno, lo que fuera. Claro, luego tiene, teniendo en cuenta que ya antes del 90 estaba haciendo esto, electrofunky de este antiguo, sí. Llevaba este tipo de temas así más raperos y tenía un par de ellos que eran banger ahí gordos de la época, tanto Cement Shoes como el otro tema que era, mismo no sé si era Gangsta Walk, que bueno, eso también ha traído retail ahí detrás, ¿no? Sí, Gangsta Walk es un baile típico de Memphis que hacen ellos, ¿no? Un footwork que hacen con los pies. Claro, él el tema no lo sacó pensando en ningún baile, pero sí. Se ve que en las discotecas la peña bailaba como dándole vuelta ahí a la discoteca, sí. Como medio corriendo, y al final eso desarrolló lo que sería el Gangsta Walk, ¿no? Que sí. Es un baile ahí muy característico de la cultura de allí, sí. Claro. Sí. Y nada, al final este tío ha pasado un poquito desapercibido, sobre todo en la época así más actual, pero escuchando esto yo creo que cualquiera se puede dar cuenta que ha sentado unas bases de lo que es el sonido, ¿sabes? De Memphis y del trap actual. Vale, pues vamos a hacer sonar, seguir sonando el tema, el Cement Shoes ese, que me encanta el título, ¿no? El sonido es todo agradable, pero Cement Shoes son zapatos de cemento. Sí, sí, una maravilla. Que se puede entender por dónde van los tiros. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer acabar el tema y seguimos sonando un poquito de música en la línea cronológica que has traído. Venga, dale. Get in the mix. out. Put the motor mouth of the Mid-South. All your other states, I'm letting know what's up. Come to the villain and let's get bucked. I got off the dance floor to relax. Take a bitch of man's head, pose like a Mac. Me and my posse, we all piled up. Taking bitches cold, get bucked. I'm pretty Tony from Memphis, cut up. Jump with me and scream, get bucked. Shit goes, that's how the shit rolls. Motherfuckin' business, if I cannot keep my fuckers rolled, sitting at an old. boys are here again, celebrating with their gin, having a hell of a good time, and I'm all up at my home, killing, begging the green, sitting the crack. All up at my home, killing, begging the green, sitting the crack. All up at my home, killing, begging the green, sitting the crack. All up at my home, killing, begging the green, sitting the crack. All up at my home, killing, begging the green, sitting the crack. All up at my home, killing, begging the green, sitting the crack. All up at my home, killing. All up at my home, killing, it's the mass man. Creeping incognito, ho. Backing straight jacket, stepping with my weapon on the tip. So, real slow, I proud on Buster, stick em up. The hollow punch, rush on my bank, on my sanctum, stang them and leave them. Gang motherfuckers, dashing into the shadows. Unseen, it's the outlaw bitch. The criminal nigga, roll feeling. So cunning and fucking slick. Down with the stiz, ain't spritz out with the thiz, ain't I make my hit. Blasting, I grasp the valuables and I'm breaking quick. To get about my honeycomb, there's bath in the scenery seat. Back to the curse with a bag of hairy bones. People bones and knots of cheese. To count in my kitchen table, I'm robbing. Willing and able to take care of my business trick. A thug is what I'm labeled, spray from the thug clique. North Memphis is where I dwell, scoping these lemon lines. Blockbusters, they bear well, kicking it with the family. Them real trill killer niggas, watch your shit slick trick. I'm all about my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing. It's the nigga straight from Project Fans with the bird smoking nerves on the track. Once again, I'm about my hoe, killing, making more money, selling the crack. Bitches going, hoeing, blowing. Every single day, I try to take keys to benefit my hustle boss. And mostly dogs to support my knee. Glock, cock, ready, I'm not deadly, but I put in work with rocks under my nuts. I be so buff when I do my dirt. Booming, yay, I like to get paid. My dreams is one day coming clean, riding drop top airplane. And bows, color money green, strap, light, tap, never can a nap. When I'm all about man, my pimpin' just too thick, bitch. I got lit coming from my tech now. Hoes know the game, I can't be lame. Gotta entertain a bitch's head so I can get paid. Fucking late, cause I want the money. Hey, players play, busters learn. Mac and rules is my concern. That a nigga breaks a bitch, cause fuckin' with a real one, that hoe would burn. Walking up and down my track with plenty of crack. As I try to get bail, criminal man. All up at my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing, begging the green, selling the crack. All up at my home, killing. Sigue escuchando Talento Malgastado, otro capítulo más, como cada viernes, en esta ocasión poniendo rap de Memphis y acompañado de nuestro amigo Isma Space, y aquí está para comentarnos un poco lo que ha sonado hasta ahora. ¿Qué tal, Isma? Pues mira, el primer tema que ha sonado era Pretty Tony, Get Buck, sí. que es otro tema pionero en el rollo de Memphis de 1990. Sí. Y he pensado que era importante ponerlo, lo primero, porque por lo menos en nuestro entorno, no hablo ya de lo americano, es bastante desconocido. Sí. Y es un personaje bastante importante. Solo hay que ver la cantidad de veces que se ha utilizado, no solo en los 90, sino actualmente, el sample de Get Buck, lo que dice todo el rato en el tema. Sí. Vamos, hasta la saciedad. Sí. No paran de salir temas. Yo todos los años escucho 3-4 temas, además guapos, de peña que sabe, que tiene cultura, músicas potentes, que hacen funk, que hacen rollos de trap, pues, de lo más variado, pero sobre todo en funk, que suena esto. Y no es solo por el sample, sino por el sonido, ¿sabes? La base un poquito más rápida. Sí. Pero sí que tiene como la esencia del origen ya de los 90, ¿no? El rollo más rápido, el rapeo. Sí, sí, sí. Quizá se ve bastante distinto a lo que sonaba al principio de The Spanish Fly, pero creo que van de la mano. Los dos creo que son cosas que han influido bastante en Three Six Mafia y en la actualidad, y sí, justo después de Pretty Tony. Y son grandes desconocidos. Yo te voy a decir la verdad, que tampoco soy ningún entendido de Memphis. Me ha gustado Three Six Mafia, evidentemente, y luego lo que viene después, que ya desvelaremos. Pero los pioneros estos que estás mencionando, Spanish Fly, lo conozco de oídas, y por la gracia de que hay un Spanish Fly ya aquí, pero no conocía ni su música, y la de Pretty Tony tampoco, la verdad. Bueno, son dos casos ahí, yo creo que son bastante parecidos en cuanto a que a día de hoy, pues, no se conocen igual que otra peña como Three Six Mafia. Sí. También por la actividad que han tenido a lo largo del tiempo, que creo que no ha sido tan constante, ¿no? Claro. No, porque Three Six Mafia no han parado nunca. No, y pegaron el petardazo, claro. Claro, pegaron el supergrupo. Sí, sí, sí, por supuesto, que ha sido muy distinto. Y Pretty Tony viene, igual que DJ Spanish Fly, viene de hacer electrofan de este antiguo. Sí. Muy guapo, por cierto, y no tenía tantos temas en la época así de rap. Y luego ha desaparecido mucho tiempo, por lo que yo sé, que tampoco soy un experto, pero medio recientemente han salido algunos temas. De hecho, uno creo que está producido por el mismo Spanish Fly, un par de temas así sueltos, y la verdad que están guapos que te cagas, pero que no son gente que haya tenido una actividad ahí como para que la peña lo siga recordando. Sí, es decir, si le preguntas a DJ Paul quién es este tío, te va a contar un montón de cosas. Claro, ¿no? Son sus mayores y son sus ídolos, supongo. Claro, pero aquí quizás en nuestro entorno, pues normal que no... No, y no tuvieron, yo creo, que ninguna repercusión comercial más allá de los 90, seguramente. No, no, no, no. La tuvieron, pues en Memphis sí. Memphis los conocerá todo el mundo. Sí, hacia la fiesta. La street credibility. Claro, ¿sabes? Pues toda la peña esta de Memphis de los 90, de chavales, irían a fiestas de esta gente, ¿no? Sí. Y de ahí salió también luego un poco el rollo. Entonces, pues bueno, creo que también otro de los pioneros que era importante mencionar, y justo después ha sonado DJ Squeaky, sí, que es otro de los anteriores a Three Six Mafia, que es otro de los papás, ¿no? Sí. Y en este tema era DJ Squeaky con Lil Group, Outlaw y Criminal Main. El tema se llamaba Hot Killing, de 1994. Vale. Que aunque este tema ya es coetáneo a lo primero de Three Six Mafia, sí, claro, este tío estaba haciendo cosas antes. Sí. Pero bueno, mostré este tema porque creo que el sonido es bastante, bastante parecido a lo que se hace ahora, y bueno, a Three Six Mafia, por supuesto. O sea, podemos decir que estos tres personajes, Spanish Fly, Pretty Tony y Squeaky, son como los pilares del rap de Memphis, se podría decir así, a grosso modo, vaya. Sí, bueno, a ver, cada uno tendrá una opinión en cuanto a esto, ¿no? Porque al final el pilar real es Three Six Mafia, ¿no? Ellos han salido de esto que acabamos de escuchar, pero los que han sentado la base real, sí, y los que sí lo han evolucionado, sí, han sido Three Six Mafia. Esta, sí, gente, sin quitarle mérito ninguno, porque son pioneros de verdad, luego no han seguido con esa actividad, y Three Six Mafia no ha parado nunca. Ya ha hecho, pues, sí, que, sí, que esto avance, que sí, sí, han cambiado el rollo, y sí, bueno, sabes que cada uno en su línea, ¿no? Y en su momento han hecho cosas importantes, pero sí, por supuesto que son tres pioneros del rap de Memphis. Vale, pues vamos a seguir poniendo, si no, un poquito más de música, ya un poco más avanzada en el tiempo, y seguiremos comentando entonces ahora. Claro. Dale. keep a magnum at your mouth and your dick in the van. Cause ain't none of you niggas drop assholes ready to fuck a princess. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit. Imitators, floggers, I'm a holler Jones. Pistol poppers, trigger happy niggas with they nuts caught in they hand. Bust a man, please, Loco gonna pop a cap to your skull, leaving blood smothered in your face. Place a body bag as they drag you in, I leave no trace. All about that cash stash, making cheese and laying low. Go for heavy trees, nigga, fuck a man, go play a hater hoe. Princess Loco coming like the wind on your funky ass. Taking Memphis by a storm, clicking, ticking in a flash. Competition, but you wishing you was dishing what I'm giving. Fucking streets, know I'm like I know myself. Fucking with Pinocchio, man, danger limits to the death. All you see is 10 one of men creeping at your dollar bitch. Already picked that when I keep this pimpin' ass street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street. Back again on these bitches, cause Loco just got it like that. Cack in the hand with a master plan, finna lay a lemon on his back. Think one of me is singing niggas, ready to fat them fucking tones. B-I-O-L-A-T-E, we kick up, then you know it's on. Red Haven, launching assholes, wanna be down with P. L-O-K-O, fuck with a dirty hoe, cause we know she going G. Camouflaging, charging, busting, silly suckers, motherfuckers. Switches out here when I cut the curve. Then Loco some slouch. T.com and pimping rims, digging these hoes all in they jaw. Crucial mob and team, one of many player haters. Always dipping in a nigga pimp. Always trying to catch a player slipping. But the piece to the Loco can't go gold in the map with a new bow. Hell no, just an everyday gangsta bitch that wanna strike a heavy hoe. Hard like a hammer as I jam my Glock. We sticking these beads. Already baked that win. I keep this pimping ass street shit. Loco, Loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, Loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street shit. Loco, loco, that's what they yelling. It ain't about the weak shit, it's all about the street on a truck. triple B. Get my freak on, keep my mob strong. Off in somebody's hood with a big tone. Sometimes man is dangerous like that. Bang your baby mama, now he hate that. Don't get mad, dog. Used to deep, man. Supply bras with the cheese off your work, man. Table dances, tricks and trances. Big old pimp breaking wedges through romances. Dances with wolves, little red riding. I'm on the prowl, wow. Don't be hiding, I'll be finding. Where that hot spot, get that thing wet. Make that thing she locked 20 sitting tall on the truck. You ain't mad, is you? Love to shake that thing and back it up. You ain't mad, is you? Trying to catch a baller with the figures. You ain't mad, is you? Gold diggers, we call them gold diggers. She like them 20 sitting tall on the truck. You ain't mad, is you? Love to shake that thing and back it up. You ain't mad, is you? Trying to catch a baller with the figures. You ain't mad, is you? Gold diggers, we call them gold diggers. You see, I be up on these niggas. I'm trying to see, can he pop in my knees and give me cheese? Shit, a bitch that wants your pockets. I'm checking wallets, ATM, your checkbook, whatever you call it. I'm a man. I spit my pippin and get you hooked. You shouldn't have looked, cause once you look, you gon' get to be out the frame. I'm running things. It ain't no doubt I take your check. And with respect, I put you out, I break you down. You say you pimp, you gon' get gagged. That got you me. Me with withdrawals out from your bank, you super tricking, and then you licking. I let it be known it ain't no sticking. You say you hitting, may not be tripping all the time. I know the biz. You think you slick, you tell your friend that you be in. Ain't that some shit? I need that betting. That get it, may not be yet it. You gon' let me. This shit is hectic. You shouldn't have met me. She like the 20 sitting tall on the truck. You ain't mad, is you? Love to shake that thing and back it up. You ain't mad, is you? Tryna catch a baller with the figures. You ain't mad, is you? Gold diggers, we call them gold diggers. She like them 20 sitting tall on the truck. You ain't mad, is you? Love to shake that thing and back it up. You ain't mad, is you? Tryna catch a baller with the figures. You ain't mad, is you? Gold diggers, we call them gold diggers. Sigues escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM, Radio Almaina, en Granada. Y estamos aquí poniendo rap de Memphis con nuestro invitado de este capítulo, que se llama Isma Space. Y nos va a comentar ahí ahora que ha sonado, que estas sí que las conozco y me flipan. Pues mira, el primer tema que ha sonado es del disco de Tommy Wright. Film me before you kill me. Exacto. Titulazo, tema. Titulazo. Sí, sí, sí. El tema es con Prince el Loco, que es la que rapea. Eso es. Y bueno, Tommy Ray es el siguiente gran pionero del que teníamos que hablar aquí. Sí. No vamos a poner mucha más música suya, pero bueno, creo que este tema también era imprescindible, porque cualquiera que escuche trap de este oscuro actual, funk o variantes de este rollo, va a escuchar ahí cosas que le suenan, sean frases, sean partes del beat o lo que sea. Tommy Wright, pues eso. Sí, Tommy Wright, gran pionero. Una leyenda. Y sí. Hay que hablar también de Princes Loco. A mí la que me flipa realmente es Princes Loco. Sí, sí. Me encanta. Princes Loco es brutal como rapea. Además, fue apadrinada por Tommy Wright. Y yo no sé mucho más de ella. Bueno, sé que murió en 2020, rest in peace. Sí, yo tampoco sé mucho, ¿no? Pero creo que tiene un par de discos. Sí. Uno de ellos con Tommy Wright. Sí, y yo creo que formaba parte de como de su sello, de su grupo, de su crew. Vamos. Sí, digamos que Tommy Wright era ahí como el que mandaba, ¿no? Y fichó porque dijo, coño, esta tía, mira lo que hace, ¿sabes? Sí. Además, seguro que debía de ser súper joven, ¿no? Como las otras raperas de Memphis de las que vamos a hablar ahora, que eran pues, chavalillas, que tenían un rollo que, vamos, que eso. Para la época que era, que esto estamos hablando que era del 98, pero el primer disco de esta tía no sé si era del 93. Sí, es curioso que hay bastantes mujeres siempre, ¿eh? En algún grupo, en Three Six Mafia también había habido, y luego ha sonado después de Princess Loco otra leyenda de ahí, que es La Chat. Sí, La Chat es otra rapera así antigua, potente de Memphis, que pasó por Three Six Mafia. De hecho, este tema se le escucha también ahí en el estribillo a UCJ. Estuvo en Three Six Mafia o afiliada a ellos, sí, ¿verdad? Sí. Estuvo con ellos, de hecho tiene algún disco con ellos, no te voy a decir cuánto porque no lo sé, la verdad. Sí. Pero el caso es que salió en algún tema suelto y en algún disco con Three Six Mafia. Luego creo que se desvinculó. Sí, ya ha ido más por libre, sí. Sí, ha ido por libre, en plan, creo que algunos directos, algunas cosas así, pues se juntaban, pero que ella no formaba parte del grupo, no del sello y tal, ya se quitó de en medio. Pero bueno, pues eso, una rapera de Memphis también bastante pionera, junto con Princess Loco. Sí. Y junto con Gangsta Boo, que ahora después caerá algo de ella. Hablaremos de Gangsta Boo también. Eso, son raperos importantes de. ¿Cómo se llamaba el tema de La Chat? Este se llamaba You Ain't Mad It's You. Vale, pues ahí queda. Pues vamos a seguir sonando la playlist, haciéndola sonar, perdona. Y siguiendo la línea de evolución de esta ciudad que ha dado súper talentazos y un sonido que nos encanta, que vamos a comentar. Pools, you'll get a whiff when you sniff up in the air. We smoke, but anywhere, yeah, bitch, we don't care. Cause when we get the urge to buy us some chronic, man, a nigga must campaign. Clouds up in the brain. Ooh, that chick fuck got me hype. Ooh, me so hype, dog. Blowing so much blood for cheap and contacts off the fall. This shit is burning too quick. Fuck these little justice, stroll to the store. Get some cigars, roll some Philly blunts. Damn, fool ain't shit in the sack. Bust a fucking shake, I need some more pure. And I just can't fucking wait back. Let's go, where the bud at? Let's go, where the bud at? Let's go, where the bud at? Right. Where is the bud? We looking for the bud. looking for the bud. Need Lord, help him, I'm looking for the bud. The fucking juice, man. He looking for the bud. My nigga named Coop. He looking for the bud. Gangsta Poop. She looking for the bud. DJ just spawned. He looking for the bud. My nigga Crunchy Black. He looking for the bud. 666 Mafia. We looking for the bud. Yeah, you old pussy ass, cake ass, punk ass, trick ass, suck ass, fuck ass, dick in the boot ass, KY jelly packing ass, nigga. You better get your bitch ass up off the street, nigga. You got 5 seconds to get your hating ass up out here, cause it's some trill ass niggas in this motherfucker. Yeah, nigga, y'all know the motherfucking scope. Y'all non-snorters, non-smokers, non-sippers. Get the fuck up out of here, bitch. Nigga, it's some sipping ass, pouring up ass, smoking ass, getting high ass niggas in here, 3-6. UGK, nigga, we putting it down in this motherfucker. And we ain't playing with you. Y'all know the motherfucking skull, ho. Now pull it up, nigga. Dippin' on some scissors. A pimp, not a simp. Keep the dope fiends higher than the Goodyear blimp. We eat so many shrimp. I got iodine poisoning. Fuck niggas make me sick with all that tension and bargaining. You say that you a boss, I ain't believing that shit. You got the funny Geneva watch with the Ferrari kit. Take that monkey shit off, you embarrassing us. I got the red permissive scene, thick orange and yellow tux. Hypercoat down on the hands, free phone. The 84 from on them blades, 20 inch chrome. If you got 16, you can get a fizzer. I'm chumping on that dough, just sweet and sipping on that scissor. Some niggas scared the flowin', some niggas they want it, some niggas they Jonah, but I be fucked up a phony. Roll with the mafia sick, and we ain't about that bullshit. If we gon' get high, we gon' get high, and we gon' house a bitch. You niggas all at the mouth, you niggas all at the ass. And plus there's some type of nigga dick out all night, and she cool with that. She popped up a pill of X, then drank on some orange juice. And just when you thought she was freaking, she done got super loose. Niggas coming by threes and deuces, all in circles like Dr. Goose. All in one, it can phone it. She on that X and the 2-3 $40 for just 1 ounce plus an X. It's now it's pronounced, niggas sipping and dipping and tripping. Man, I'm about all out. Dippin' on some scissor, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip. People always asking me, Mr. 3-6 high on that, rolling on them X pills, stirring pop up powder packs. What do we need that? Ain't like that we need that. Night grilla slow me down, something that keep me easy. Nothing like that yellow, yellow better. Hey, you itching, man. Talking like, what's up, fool? Vocal cords sounding lame. In my days, all we did was cheap out on a quarter pound. Gone on coke, eyes are buff. This bitch should've knocked it down. Knock you out, make you fall asleep. When you're on them wheels, ain't no doubt. Hit me when I beat for this beat. Feel once again on my wicked high. Gotta have that drink. Yeah, my nigga, he ain't know I feel like I'm gon' fucking bang. Nigga, tell me what you know about Frank Nito or Young Guido. Paul and Vito, we play a tune that's sweeter than Pedito. With my 3-6 niggas pulling up in my Southern Credo. Quick, fast, we'll put it on your ass like John Vito. Cause you frontin' rap singers, be creamin' like a singer. You ain't from the manger, boy, but you gets the fiddle finger. Hung danger, rum drinker, occasionally take your bitch to the tilly and be a dick and come slanger. When big bun come danger, nigga, ring your alarm. Sexy thing on my arm, cup of drink in my palm. And that crazy shit, I'm trippin' on some skinny bitches. Something that's wholesome, Florida the Folsom. For the most, I'm steady sippin' on some. Dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some dip, dippin' on some scissor, dip, dippin' on some. some scissor. Dip, dipping on some, dip, dipping on some scissor. Dip, dipping on some, dip, dipping on some scissor. Dip, dipping on some, dip, dipping on some scissor. Dip, dipping on some, dip, dipping on some, dipping on some, dipping on some. Sigue escuchando Talento Malgastado mientras ponemos rap de Memphis con nuestro amigo Isma Space, y aquí está para comentarnos un poco los dos temas que han sonado. Ha llegado la hora de hablar de 36 Mafia, esta vez sí. Pues hemos escuchado un par de temas así de los más conocidos de los 90, de mediados de los 90 de 36 Mafia. El primero era Where's the Bot, en el que escuchamos ahí a Lord Infamous, que es uno de los componentes míticos de 36 Mafia. Efectivamente. También fallecido. Sí. Sí, Lord Infamous. Esta historia ya sí que me la sé un poco porque he tenido mis maestros, que al que le mando un saludo, Cruce de Casmoni de Gris, que me ha ilustrado bastante. Sé que Lord Infamous es hermanastro de DJ Paul, que es uno de los miembros fundadores de... Ambos son miembros fundadores, yo creo, de 36 Mafia. Una de las cosas por las que ha pasado a la historia Lord Infamous es porque muchos de los estudiosos actuales lo han catalogado ahí como el que ha generado ese modo de rapear del trap. Efectivamente. Que ahora se repite y se repite y se repite, y los más puristas como que se lo toman a mofa, ¿no? Pero sí, pero el tresillo este del rap, claro. Perdón, del trap. De Migos, de sí. Future, pero vamos, sobre todo Migos, que es el ejemplo claro, dicen que viene de Lord Infamous, sí, ¿no? Fue el primero. No sé ya si habrá, supongo que sí, ¿no? Siempre hay algo antes, ¿no? Pero como que Lord Infamous es el que asenta un poco la base de ese tipo de rapeo. Sí, pero siempre lo he visto eso orientado, o sea, basado en Memphis. Siempre han dicho que Lord Infamous o otro rapper que era Kingpin Skinny Pimp. Sí. Pero ese tresillo yo creo que se le asocia a Lord Infamous como el pionero de ese tipo de rapeo que ha llegado hasta hoy. Sí. Sí, además, ya al margen del tema del rapeo, en cuanto a temática y tal, Lord Infamous, no solo él, sino los otros componentes de 36 Mafia originales, hablaban mucho de temas así oscuros, de satanismo, de invocación, de movidas así muy, muy, muy oscuras, ¿no? Del demonio. Eso es. Eso también es un componente que luego al principio era totalmente de nicho, porque no, el rap no iba de eso y eso estaba asociado a otras músicas, y luego, curiosamente, ahora sí. Así que claro. Hay más raperos haciendo ese rap gótico, bueno, hay mil variantes, ¿no? Pero claro. Que fueron pioneros también en la devil shit, que llaman. Exacto, como que esta gente ya, bueno, sabes, ya si nos ponemos el nombre mismo del grupo 36 Mafia, pues claro. tiene que ver algo con eso, ¿no? La portada esa del Mystic Styles, que están en cruz, así. Claro, y eso, vamos, si la forma de rapear de Lord Infamous ha influido, yo creo que el tema de hablar de este de rollo horrorcore o como lo quieras llamar. Sí, ellos son pioneros, no sé si pioneros, pero desde luego han dominado el horrorcore. Claro, y como mucho del tema del satanismo y tal, sea más en serio o menos, que bueno, eso yo no sé ya hasta qué punto, me lo tomo como que es más de coña, no de coña, pero como que no está esta gente haciendo rituales en su casa, ¿no? No, para nada, no. Pero, simplemente una estética. Claro, tú te pones a escuchar el funk actual de estos 3-4 últimos años, que es como uno de los géneros así en los que ha trascendido el trap oscuro actual. Eso es. Y eso es la base fundamental de prácticamente todo, sí. ¿Sabes? Son gente loca que habla de droga y del demonio, de sí. cabras, de cruces del revés y de cosas así, ¿no? Y todo esto viene a tope de los inicios de 36 Mafia y yo creo que sobre todo de Lord Infamous. Sí, también otra cosa que tenemos que mencionar es el sonido, ¿no? Lo que hemos dicho antes off the record de los samples de pelis de terror que utilizan mucho 36 Mafia y que se hicieron también famosos por eso, y eso luego ha sido una marca de estilo del funk, de la derivación del rap de Memphis, claro. Y de un montón de gente que hace sonido gótico, fueron ellos los primeros, o de los primeros en pillar sí, samples, como, ¿no? Como que El origen así más básico de todo el sonido así creepy del trap, el cowbell, como lo llaman, ¿no? Como la campana esta de la campana. La campana de la vaca, ¿no? Cencerro, como el sí. cencerro, ¿no? Claro, que suena así como. En los temas que hemos puesto al principio de Pretty Tony sonaba algo así, ¿no? Como que ese sonido es el que se ha repetido y se sigue repitiendo en todo lo que va más oscuro, ¿no? Así para líneas más oscuras. Y aparte, DJ Paul, que como el productor que más influyó también en todo esto, era un friki de las películas de terror de los 80, 90 y sí. Suena mucho John Carpenter, los sí. Samples y cosas así sí. Del rollo. Sí, John Carpenter es el nombre como más claro. Citado de lo que han, porque suenan sí, mucho, sí. Hay muchos beats que suenan y han cogido el sample literal de la película de Halloween, por claro, ejemplo. Claro, Halloween, Viernes 13, etcétera, sí. Mucho John Carpenter vaya ahí. Mm. Todo eso está en el funk actual, es constante, ¿sabes? Es verdad que la gente, a pesar de que repiten y re-repiten los samples y tal, hay gente que consigue que siga sonando fresco y mola, ¿sabes? Yo por eso, por una de las razones por las que escucho funk, porque esto me gusta y si no hay gente haciendo ese trap así tan oscuro y con ese sonido así más, un poquito más sucio que me gusta, la gente que hace funk así actual, ya sea en los estates o sea Rusia, Ucrania, están consiguiendo ese sonido a día de hoy y utilizan mucho pues, todo lo que hizo esta gente en su momento. Sí, para que la gente que nos está escuchando también que pueda pensar que el funk es, nos referimos al funk de los 70, no es eso, ¿no? Es el no. Funk, un género que ahora vamos a hacer sonar un poco en los últimos tracks sí. Que hemos traído, que es como un refrito, un revival de todo este sonido de Memphis de los 90, pero hecho en el 2000, digamos. Sí, para el que quiera informarse, se escribe P-H-O-N-K, no claro, es funk, funk como el... No con F, sino con P-H, sí. Claro, y es pues sonido así que el término a lo mejor se ha acuñado 2010 o por ahí, ¿no? Ya con... sí, es una música de SoundCloud, sobre todo, ¿no? Que ha dominado mucho sí, productores y grupos en SoundCloud, en la plataforma y esa. Como que a partir del 2010 o por ahí, no te sé decir exactamente, ha habido gente que ha hecho un sonido un poquito más experimental, pero partiendo de la base de todo lo que estamos hablando, como Lil Ugly Mane claro, y Peña así, DJ Smokey. Imprescindible. Son gente pues, que ha. No sé, quizás decir que han revolucionado es pasarse porque, bueno, esta gente sí, ha mamado también mucho de lo que estamos hablando, pero como que le han dado una vuelta sí, de tuerca. Sí. No, y no es un refrito básico. No, ni no, mucho menos. Suena fresquísimo. Sí. Claro, y vamos, sample tras sample, tema tras tema, es brutal todo lo que han hecho Lil Ugly Mane, DJ Smokey, un montón más de productores que ya hablaremos sí. En un futuro cercano seguramente. Y nada, pues eso, que muchos de los temas y muchos discos, sobre todo los primeros de esta gente, están muy influidos en eso. Ya pues con el tiempo está cambiando un poquito el rollo, pero vamos, que todo parte de ahí y es muy difícil no ver la relación. Está claro. Si conoces un poco, yo donde me perdía, el eslabón que yo no conocía era el de Pretitón y Spanish Fly, ¿no? Que igual está un poco más desconectado. Pero lo otro es una línea evolutiva clara, efectivamente. Y entonces vamos a recapitular. Ha sonado Three Kiss Mafia, Where is the Bad, un tema con un estribillo muy pegadizo, sí, que es para todos nuestros y nuestras stoners. Sí, sí, gran clasicazo, que tiene varios remises, si no me equivoco tiene uno Wiz Khalifa, en fin, gente ahí... Es un, o sea, clásico, más actual. Un clásico de Three Kiss Mafia del grupo original. Sí, luego ha sonado otro de Three Kiss Mafia con UGK que... Sobre el beat del que estamos hablando. Exacto. Esto es eso. Three Kiss Mafia con UGK. El tema se llama... Sipping on Seasorp, Sipping on Seasorp, que habla de beber un poco de jarabe para la tos. Exactamente. Bueno, este tema y el anterior hablan un poco de otro de los pilares del rollo, que son pues la hierba y el jarabe para la tos. Claro, el jarabe que luego se ha hecho muy famoso en el trap, sí, toda esta gente del sur, de claro. Todos estos estados del sur, uno de ellos Tennessee y Memphis, que lo bebían, ¿no? Sí. Lo bebían ya en los 80. Es súper común, por lo visto, allí en el sur, en claro. Memphis y todo el rollo, pues bueno. Pues, sí. Esto es el himno del jarabe, el himno a la codeína. Sí, bueno, quizá hay muchos himnos. Ahora ¿no? Actualmente hay muchos, ¿no? Pero no, digamos incluso que incluso antiguos, este... ¿no? DJ Screw, claro, en fin, sí. Cosas que tú sabes que nos gustan y, sí. Y que también han hablado mucho de este tema, ¿no? Sí, pero sí, este quizá es el gran hit. Sí. Y con un grupo que se llama UGK, que no son de Memphis, son de Port Arthur en Texas, pero bueno, están asociados a otra escena de la que quizá algún día hablemos. Pero que es un banger esto, un banger increíble. Sí, sí. Vale, muy bien, Isma. Está interesante, algo conocía, pero la verdad es que más ilustrado. Vamos a ir terminando la playlist porque ya no queda mucho más tiempo y seguimos comentando. Venga.

you stankin', nigga. What the fuck you thinkin', nigga? I won't die for this shit, or what the fuck I say? Front yard, broad day with the SK. See Gucci, that's my motherfuckin' nigga. I hang in the down with them hit squad killers. Walk a flock of flame on the hood ass nigga. Ride a real slow, been in corners, my nigga. Some killers and some hood niggas. Where you at? Where you trap? You ain't hood, nigga. Keep this shit 300, put that shit on my hood. Chris fucking with me, she's in the vice lord. Essays in the Miko freestyle off the dome. Three squad, walk a flock of flame is fucking home. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Leave you stankin', nigga. What the fuck you thinkin', nigga? Shit, what the fuck I says? Front yard, broad day with the SK. See Gucci, that's my motherfucking nigga. I hang in the down with them hit squad killers. Walk a flock of flame on a hood ass nigga. Ride a real slow, been in corners, my nigga. What's up, pussy nigga? What's up, fuck nigga? Blank out on that nigga. Make your mama's mama miss you. Hope you got your killers with you. Hope you got your niggas with you. Hope your goons riding with you. They gon' fucking miss you, nigga. Nigga, what a attitude like Easy Q. When my little brother died, I said, fuck school. I picked the burner up and I grabbed some marijuana. 2 years later, screaming out, Your Honor. Glock down the SK if he want the beat. Shout at point blank range, I put your ass to sleep. Shout at talk is cheap, so watch what you say. Broad day and I am like this shit legal. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Then you stankin', nigga. What the fuck you thinkin', nigga? I won't die for this shit, or what the fuck I say? That's my motherfucking nigga. I hang in the down with them hit squad killers. Walk a flock of flame on a hood ass nigga. Ride a real slow, been in corners, my nigga. Fuck him. Walk him, walk him, walk him, walk him. Walk him, walk him, walk him. Fuck him, fuck him, fuck him. Walk him, walk him, walk him. Fuck him, walk him, fuck him. Fuck him, walk him, walk him. Fuck him, fuck him. Red squad. I love a freaky bitch. just get nasty for a nigga. Bitch, I'm filthy rich. Don't stop, pop that pussy. Make that money, baby. Fuck that conversation, make them niggas compensation. I'm in Magic City, I'm grabbing ass and titties. I'm leaving King of Diamonds, all them bitches leaving with me. Can't forget Tennessee, bet them bitches remember me. I smoke them out and make them pop a bean and drink that Hennessy. Anything is possible, I got a lot to blow. White girls own a lot of blow, that's a lot of snow. Bitches love to bust it open, that's just what you gotta know. You ain't tryna pop it, ho, bitch, you know you gotta go. Cause down south girls love to do them freaky things. Yeah. Down south girls love to do them freaky things. Do them freaky things. Down south girls love to do them freaky things. She got weave for sale, fix your weaving nails. Out of house, she got leave for sale. Pink codeine and syrup and the drought. Don't fuck for free for real, but for me it's stale. On the house, I get it cheap for real without a retail. On the mouth, hop in my vehicle, I put the D in tail. Burning out, I push the V since 12, I put the V in 12. 200 miles, cause if I see the 12, I speak, won't leave a trail. Don't turn around. Cause if I see the jail, then I won't see you, girl. If I meet your friend, then I won't need you, girl. If you give me three some shit, then I won't leave you, girl. You gotta go. If you shot a ride a strip of boat, then go. Real niggas know. Real girls get down on the floor, on the floor. Do the freaky dice. Down south girls love to do the freaky dice. Down on the floor. Do the freaky dice. Down south girls love to do the freaky dice. That she was undergetting. Then when she wanted something, yeah, I bought her it. Ruby beat the pussy with a bat, yeah, he slaughter it. Cutting up like back in fucking glass, but I'm smarter, bitch. Come fucking hoe, cause she a duck, and oh, I want no part of it. It's still fuck her, oh, she think my dick's some sort of parlor trick. It's still run the hoe over with the farm trip. Ask her how the ties fucking taste, yeah, that's the starter, bitch. Ruby got the big body bands, ain't no parking it. She wants the kids inside the pussy, but there ain't no parking it. Side from my knob, lip, bitch, do your job. Suck it with the skin while you fuck the whole thing. Rob you out your pockets, whistle up the code. All my partners dipping gold in my lip by the bitch. Let's bow in the closet, still bouncing like hydraulics. 6'4 knock, all these hoes like death row. 9 to 4 black, Asian, Persian, even white girl. Skinny savage, pin with a mink coat, walking with a limp. Rocky play, then Uncle Juice might stick. Fuck a hoe and that fuck to the grave. The song is now logged on to thatpiff.com. Y sigas escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, el 88.5 de tu FM si estás en Granada. Y estamos llegando ya al final de este capítulo con nuestro invitado. Vamos a comentar un poco lo que ha sonado. Ya para terminar, Is My Space está en la FM de Granada. Pues de estos tres temas que ha sonado, el primero era de otra componente de Trisin Mafia, que es Gantabu. Y bueno, nos hemos saltado unos cuantos componentes del grupo, como son Crunchy Black y, sí, claro, y Peña, que bueno, que son dignos de mencionar, pero bueno, nos vamos a quedar para acabar con Gantabu, que es otra de las raperas más influyentes de Memphis. Sí. Una componente de Trisin Mafia que empezó con ellos. Entró muy joven. Entró en el grupo con unos 15 años y, sí, y además tenía un rollo ahí súper oscuro, ¿sabes? Muy, muy, sí, muy de la línea de esta gente. Sí. y se ve que cuadró la cosa de puta madre y mola. La verdad que nah, es un portento. Claro. Bueno, ¿sabes? Era un portento. Rest in peace, Gans Tabú. Sí, otro más que falleció. Que ha pasado mejor vida. Hace un año exactamente, yo creo. Sí, justo en enero del año pasado, el 1 de enero, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues otro más, ¿sabes? Sí. Esta gente, vivir rápido y morir joven, ¿no? Sí. Filosofía de... No, llevaron, bueno, da para mucho estudio, ¿no? Porque muchos raperos y sobre todo no la población afroamericana está muriendo, pero evidentemente hay muchos componentes, ¿no? Gans Tabú que murió de una sobredosis de fentanilo para seguir la tendencia. Sí, no vamos a entrar tampoco mucho en el tema, pero sí se ve que fue por tema de fentanilo, pero sí. Vamos, que ya por lo que se habla no era consumidora de fentanilo, ni mucho menos. No, pero ellos han sido grandes apologistas del consumo de drogas, eso siempre. Sí, claro. Sí, no de fentanilo, pero de otras muchas, ¿no? Claro, la codeína que bueno, pues al final sí, es un opiazo también. Sí, y de otras muchas, bueno, en fin. Que al margen de eso, pues eso, que hemos escuchado el tema de Gans Tabú, que se llama Where the Dollars At, sí. Que es del año 95, 96, sí. Si no me equivoco. Y bueno, pues ya no sé exactamente si en ese periodo se había desvinculado un poquito de Three Six Mafia, porque luego a los años se quitó un poco de en medio y nada. Después de este tema de Gans Tabú hemos escuchado otro de Guaca Floca. Sí. No hemos ido bastante lejos, pero sí. Bueno, tampoco muy lejos, pero ahí nos hemos salido de Memphis, desde luego. Guaca Floca es Atlanta y es el trap. Para mí eso es lo que yo he conocido como el sonido trap de los 2010, de lo que ya no es Mafia. Claro, lo que nos ha entrado a todos como trap, ¿no? Sí. Y bueno. Pero se nota que el remix que has traído está influenciado por lo que es el sonido. Sí, el tema el sonido es uno de oscuro de Memphis, ¿no? Claro, el tema es uno de los temas más conocidos de Guaca Floca, que se llama Hard in the Paint. Sí, pero es un remix de un nota que se llama Suicide Year. Suicide Year Remix, sí. Y me gusta este tema en concreto por vamos, Guaca Floca me gusta, ¿no? Pero la instrumental como que me recuerda incluso más al rollo Memphis antiguo, ¿no? Con el tema de las campanitas. Esta de los cencerros de vaca, ¿no? No sé, me recuerda mucho más a Memphis y sí. Creo que era conveniente ponerlo. Sí, la voz está ralentizada en screw también. Sí, está un poquito ralentizada y bueno, suena el tema ahí súper puro a lo antiguo. Y Guaca Floca, Hard in the Paint, un himno también. Sí, y luego después de esto hemos escuchado un tema de Juicy J actual. Sí, Juicy J de Mafia. Hace, de dos o tres años, cuatro como mucho. Sí. Y el tema es con A$AP Rocky y Suicide Boy, que sí. Son dos estandartes actuales. Sí, de la música, que, sí. Claro, que no podíamos pasar el episodio sin hablar de ellos, aunque no sean de Memphis, porque... son pues, de los artistas actuales así de rap los que bajo mi conocimiento muestran más la influencia de Memphis, ¿no? Sí. Tanto A$AP Mob, todo el grupo, como Suicide Boy, quizás Suicide Boy es más claro, ¿no? Porque sí, además utilizan sí. muchísimos samples, claro. Muchas voces, tanto de Tommy Rice como de Triple Six Mafia y sí. Bueno. Pues sí, son dignos admiradores. Ellos son de Nueva Orleans en realidad, pero sí, han hecho siempre homenaje a Triple Six Mafia y digamos que han sido los que han calcado más el sonido en los samples y en la forma de rapear, las voces, todo. Sí, y temática y tal, tema de droga, de oscuridad, demonios y cosas de esas. Luego, pues esta gente también ha traído detrás un... Pues igual que Three Six Mafia ha traído un montón de gente mamando de lo suyo, Suicide Boys también. Y al final, pues bueno, todo se ha retroalimentado progresivamente en el tiempo y me gusta que se ve clarísimo. Sí, ahí es donde se ve la línea generacional, ¿no? Sí, se ve súper claro. Y bueno, pues eso, que son gente de un éxito enorme, ¿sabes? Suicide Boy, A$AP Mob. Sí. Y se ve guay, ¿no? Que vienen de donde vienen. Y de Suicide Boy se podría decir que eso es el funk realmente, ¿no? O sea, ellos han hecho un sonido funk, el pH funk ese, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que hay gente que estaba haciendo el rollo de ellos ya de funk antes que ellos o quizás más puro incluso porque Suicide Boy ya como que es más variado, ¿no? Dentro de toda la discografía que tienen pues va a haber cosas mucho más distintas, cosas así como más oscuras, cosas con un poquito más de luz, incluso con autotune, más cantaditas, cosas así un poquito más hardcore, así como más gritado, tal, ¿no? Como que han tocado un poco todos los palos dentro de la evolución de lo que es el trap y el funk. Pero sí, claramente Suicide Boy son pioneros en tema de funk. Y hablando de pioneros de funk, este tema, si no me equivoco, estaba producido por DJ Smokey. DJ Smokey es un productor canadiense. Sí. Que además súper joven, ya estaba haciendo unas mixtapes muy serias de funk. Sí. Casi todas las mixtapes además tienen algún en el nombre algo relacionado con el funk, como Land of the Funk, con sí. movidas así, ¿no? Sí, con las portadas típicas, aparte de los diseños de Pen and Pixel de claro, que han usado toda la gente del sur de Estados Unidos. Claro, el notas como que ha creado ahí un rollo que mezcla eso que dices tú de las portadas antiguas con pues con movidas así de fantasía o de videojuegos actuales. Sí. Y tanto en las portadas de los discos como en los samples que ha utilizado y en los temas. Y DJ Smokey, aunque no hemos puesto más suyo, ya hablaremos de otro día porque la verdad es que es un caso aparte, es como el gran para mí el gran renovador de todo el rollo este del funk y tal. Y bueno, ya hablaremos de otro día porque, sí, hay tiempo, porque es un genio, ¿sabes? Además súper joven. Hay tiempo, hemos dado una pincelada de lo que es el funk y hemos llegado hasta esa evolución. Nos hemos centrado más en lo que son los orígenes y a mí personalmente también lo que más me mola, que son esos 90 con las pibas que hemos puesto, Princess Loco, Cecil Mafia, Gangsta Boo. Pero habrá más capítulos y habrá más ediciones seguro. Te agradezco mucho que hayas traído esta playlist y vamos a poner ya el último tema del capítulo para despedirnos. Pues sí, para acabar vamos a escuchar un temita de Bones. Eso es Bones. Bones, otro estandarte que ha tenido una línea evolutiva, pero desde luego ha sido uno de los estandartes del funk. Sí, además desde un punto así como mucho más underground, aunque sí. Al final, pues bueno, por lo puro que suena y tal, ha pegado el pelotazo, pero vamos, que siempre desde una línea muy underground. Sí. Y sí. Bones es uno de los artistas que. Ese es uno de los artistas a mí que me flipa personalmente. Mucho más que Suicide Boy, si yo le he visto mucha más autenticidad. Sí, quizás pues eso. Suicide Boy ha sido un poquito más comercial, pero bueno. Y también ha calcado más, yo creo, ha calcado más, como lo ha estereotipado más. Yo creo que Bones le ha dado de verdad su toque. Bones es como. Tiene un rollo así mucho más calmado. Sí. Las instrumentales también son así como mucho más. No sé, más narcóticas, por decirlo de alguna manera, como, no sé, muy escuchable, ¿sabes? Para estar así tranquilito y el rollo está guay. Este tema que vamos a escuchar para acabar se llama Demolition Freestyle, parte 3, sí. De Bones. Vale, pues con esto nos vamos a ir. Hasta la semana que viene. Te doy las gracias por haber venido una vez más. Gracias a ti. Vale, pues nada, te recordamos que estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Esto es Talento Malgastado. Hasta la semana que viene. Yeah.